Capítulo 3. Pluriversos más allá de la humanidad. Cita. Esto es precisamente lo que tenemos en común, que somos otros y diferentes. No solo eso, también tenemos en común que luchamos por seguir siendo otros y diferentes y por eso resistimos. Y somos otros y diferentes para los poderosos, o sea que no somos como ellos quieren que seamos, sino como de por sí somos. Y el que es como somos nosotros, lejos de querer imponer su ser al otro o diferente, busca un espacio propio y al mismo tiempo un espacio de encuentro. Cuando los zapatistas dicen queremos un mundo donde quepan muchos mundos, no están descubriendo nada nuevo, simplemente están diciendo lo que ya dicen los otros y diferentes, que caminan los mundos de abajo. Los zapatistas decimos, yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mensaje de vídeo para la mesa de la cultura subterránea a la cultura de la resistencia. 26 de octubre de 1999. 2003, página 380. Cita. Mi preocupación no es que se les reconozca a las bestias un acceso al pensamiento. Es que se salga de la exclusividad humana, que se termine con ese credo sempiternamente repetido del hombre, cumbre de la creación y único porvenir del hombre. La pensatividad de los animales, o al menos lo que busco designar y apuntar así, no es ni un divertimento ni una curiosidad. Lo que ella establece es que el mundo en el que vivimos es mirado por otros seres. Es que hay un reparto de lo visible entre las criaturas y que una política podría ser inventada a partir de allí, si es que ya no es demasiado tarde. Bailey, 2014, página 31. Las epistemologías del sur y los proyectos políticos de la decolonialidad teorizan y practican lo que considero una clave en la que enmarcar este ensayo en torno a las relaciones entre animales humanos y no humanos, el reconocimiento de la diversidad ontológica, de la existencia de muchos mundos posibles que no pueden ser reducidos, explicados ni comprendidos en los mismos términos. La invitación que propongo aquí, en este sentido, no es otra que la de generar un diálogo, un espacio de encuentro entre, como dirían las compañeras zapatistas, los otros y diferentes. Una invitación a repensarnos como seres habitantes y constructores de mundos plurales y compartidos, mundos que, sin embargo, están permeados de relaciones de poder y de violencias que atraviesan las corporalidades y condicionan las vidas. Repensar nuestra ubicación corporal, histórico-geográfica, política, social y cultural nos conecta siempre con otros que, también, han habitado históricamente los márgenes y con quienes, en lugar de competir, la idea es de construir un nos-otras. En este punto cabría preguntarse, ¿de qué otras estamos hablando? ¿Diferentes de quién? ¿A qué? Nos han hecho creer que vivimos en un mundo hecho de un solo mundo, que este mundo es como una línea recta hacia una única meta universal, la civilización, la modernidad, el progreso, el desarrollo, la razón, Europa. Esta idea es la base que impulsa el proyecto globalizador neoliberal, una propuesta de mundo que es totalizante y que deja fuera a muchas corporalidades otras, a muchas formas otras de habitar y construir mundos. Este proyecto de un mundo tiene como base una ontología dualista. Voy a privilegiar aquí el concepto de ontología binaria, recuperando la teorización de la antropóloga Rita Laura Segato, del 2015, quien afirma que, cita, mientras en la dualidad la relación es de complementariedad, la relación binaria es suplementar. Un término suplementa y no complementa el otro. Cuando uno de esos términos se torna universal, es decir, de representatividad general, lo que era jerarquía se transforma en abismo y el segundo término se vuelve resto. Esto es la estructura binaria diferente de la dual. Página 89. La ontología binaria construye un mundo en base a categorías dicotómicas, de las cuales una queda privilegiada sobre otra, sin entender la escala de grises en un planteamiento blanco-negro. Señala Arturo Escobar, 2015, que, cita, basada en lo que llamaremos una ontología dualista, que separa lo humano y lo no humano, la naturaleza y cultura, individuo y comunidad, nosotros y ellos, mente y cuerpo, lo secular y lo sagrado, razón y emoción, etc., Esta modernidad se ha arrogado el derecho de ser el mundo, civilizado, libre, racional, a costa de otros mundos existentes o posibles. En el transcurso histórico, este proyecto de consolidarse como un mundo, que hoy llega a su máxima expresión con la llamada globalización neoliberal de corte capitalista, individualista y siguiendo cierta racionalidad, ha conllevado a la erosión sistemática de la base ontológica territorial de muchos otros grupos sociales, particularmente aquellos donde priman concepciones del mundo no dualistas, es decir, no basadas en las separaciones ya indicadas. Página 93. Estos binarismos que estructuran el mundo y nuestra forma de percibirlo son funcionales a sistemas de poder y jerarquización de los cuerpos. Dichas dicotomías invisibilizan la posibilidad de estructurar el mundo desde otro lugar no binario y también niegan los espectros existentes entre ambas categorías: humano-animal, hombre-mujer, blanco-racializado, occidente-oriente, razón-emoción, cultura-naturaleza, etc. Todas estas categorías dicotómicas están cargadas de poder e interrelacionadas. Entonces, cita, ¿qué pasa si cuestionamos esta premisa fundacional del occidente racional moderno? Para Mario Blaser, 2010-2013, este cuestionamiento crea la posibilidad de todo un campo de ontología política como única salida para evitar ser capturados en la trampa epistémica de la visión dominante de la modernidad. La ontología política, como vimos, toma como punto de partida la existencia de múltiples mundos que, aunque entreverados, no pueden ser completamente reducidos los unos a los otros. Por ejemplo, no pueden ser explicados por ninguna ciencia universal como perspectivas diferentes sobre un mismo mundo. Escobar, 2015, página 97. Me propongo, de la mano de las teorías de la decolonialidad y de la ontología política, trabajar las relaciones interespecíficas a partir del reconocimiento de la diversidad ontológica, la diversidad de mundos, cosmovisiones, cuerpos y accionares posibles. En esta diversidad y en lucha contra el proyecto unimundista hegemónico, nos encontramos los pluriversos. Escobar, 2015. La ontología binaria y el proyecto capitalista colonial moderno no son un marco donde tengan cabida otros mundos que se expresan fuera de los binarios. En este sentido, desde este marco ontológico, los animales no humanos siempre serán considerados medios para fines humanos, seres irracionales y por tanto subordinados, en un mundo que no les pertenece y que no construyen ni habitan per se, sino por y para el beneficio de los humanos. Plantear posibles rupturas con la ontología binaria hegemónica nos permite resituar como sujetos a corporalidades otras, históricamente desplazadas de esta condición. Recuperando las palabras de la filósofa Stephanie Jenkins, cita, hasta que reconozcamos las vidas de todos los seres animados como merecedoras de protección, los dualismos jerárquicos de humano-animal, mente-cuerpo y naturaleza-cultura permanecerán intactos. Si no sacrificamos el sacrificio de los animales no humanos, como diría Derrida, la filosofía feminista, los estudios animales y la teoría posthumanista simplemente continuarán con el afianzamiento de las categorías que precisamente buscan desautorizar. Jenkins, 2012, página 1. Lo que planteo aquí es que las humanas no tenemos la exclusividad en lo que a habitar y construir mundos posibles respecta, sino que los animales no humanos, relegados a un lugar de subordinación, explotación y violencia por el mismo sistema que nos relega a otras muchas, son también sujetos habitantes y constructores de sus mundos. Mundos que no nos pertenecen, que existen por sus propios medios para sus propios fines y que sin embargo compartimos. En términos de Escobar, 2015, cita, los mundos se entreveran los unos con los otros, se coproducen y afectan, todo esto sobre la base de conexiones parciales que no los agota en su interrelación. De aquí surge una de las preguntas más cruciales de la ontología política. ¿Cómo diseñar encuentros a través de la diferencia ontológica? Es decir, ¿encuentros entre mundos? Blaser, 2010, Law, 2011, de la cadena 2015, página 98. Los cuerpos, las vidas y los mundos de los no humanos también forman parte del pluriverso. Frente a la política neoliberal moderna, recupero aquí la estrategia de la activación política de la relacionalidad, Blazer de la cadena y Escobar 2009 en Escobar 2015, página 98, a través de la que se abre la posibilidad histórica de otro gran proyecto, la globalidad como estrategia para preservar y fomentar el pluriverso. Blazer 2010, Escobar 2013, página 98.